Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un mecánico industrial es contratado en Latinoamérica por una empresa de automóviles alemana que lo lleva a formarse a la casa central de la compañía. Alrededor de la fábrica existe un gran estacionamiento con plazas suficientes para que todos los trabajadores puedan llegar a la planta con su propio automóvil. Durante las dos primeras semanas, ya que el extranjero no tenía vehículo, el gerente del área de motores pasaba a recogerlo por su casa y lo llevaba a la fábrica. Al final de la jornada, lo regresaba a su casa. Quizá por un exceso de celo en el trabajo, el gerente siempre llegaba a la planta bastante antes de que sonara la sirena de inicio de la jornada. Todas las mañanas encontraban el estacionamiento casi vacío, pero el gerente dejaba siempre su auto al fondo, bastante lejos de la entrada del personal. Un día el operario le dijo al gerente: si llegamos temprano, casi antes que nadie, y el estacionamiento está vacío, no entiendo por qué dejas el auto tan lejos de la puerta de entrada a la planta de producción. El gerente le contestó: esto es algo que me enseñó mi primer jefe al poco tiempo de ingresar en la fábrica. Los que llegamos temprano tenemos tiempo de sobra para caminar un poco, pero los que llegan más tarde tienen prisa, necesitan más que nosotros encontrar estacionamiento cerca de la puerta, porque solo así llegarán a su hora al trabajo. Podemos decir, en base a este relato, que una persona se encuentra verdaderamente despierta en la vida cuando descubre que no vive para sí misma, encerrada en su propio mundo, sino que descubre que se encuentra en este planeta para servir a los demás. El gran desafío que todos los días ha de ser vencido es nuestro propio egoísmo, que se manifiesta en los pensamientos, reacciones ante el comportamiento de los demás, proyectos, palabras, acciones, etc., dejando a un lado esas ocurrencias inmaduras para hacer brotar pensamientos y acciones serviciales bien concretas. Acabamos de escuchar este ejemplo de un gerente que podría haber utilizado los primeros lugares, pero prefirió dejarlos a otros para que ese lugar fuera más habitable. Tal vez nadie lo hubiera observado, pero alguien se dio cuenta. Nuestras acciones serviciales no hace falta que sean vistas, reconocidas, porque lo que vale es el amor afectivo y efectivo que pongamos, pensando desinteresadamente en el bien integral de los demás. Tagore escribió: yo dormía y soñaba que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio. Actué y he aquí que el servicio era alegría. Nuestra alegría como cristianos estará siempre en seguir las huellas de Jesús, nuestro Maestro, quien no vino a ser servido, sino a servir, hasta lavar los pies de sus hermanos. Cada uno en su lugar puede hacer eso silenciosamente, hallando la alegría en amar con obras, porque la fruición más grande del ser humano se encuentra en vivir de acuerdo a su esencia, que es la de ser una persona abierta a Dios y a los demás, sirviendo con idoneidad, haciendo bien lo que nos corresponde, teniendo en cuenta que todo es para el bien de los demás, que todo sacrificio hecho por amor sea siempre para servir mejor, empezando por nosotros mismos, con gauchadas, actos generosos en todo lo que podamos, haciéndolo no solo con aquellos que nos caen bien, sino con todos, especialmente con los más necesitados, material y espiritualmente. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.